Tengo en el jardín, tengo en el jardín pepinillos, pepinillos que me hacen pensar en los hijos de Milán. Hay el gordiflón con el barrigón y Pepito el delgadito. Hay el solterón con el narigón y Manolo el borracho. En vinagre yo los veo, ostentando sus achaques en la feria de Madrid. Tengo en el jardín, tengo en el jardín pepinillos, pepinillos que me hacen pensar en los hijos de Milán. Tengo en el jardín pepinillos, pepinillos que me hacen pensar en los hijos de Milán. Tengo en el jardín, tengo en el jardín.